la Asociación Española de Pediatría, con, de acuerdo con la OMS y UNICEF, recomienda dar lactancia, dar el pecho hasta los 2 años o más, de los cuales los 6 primeros meses sin absolutamente ningún otro alimento, solo pecho, ni papillas, ni zumos, ni agua, ni manzanilla, ni nada, solo pecho. Y a partir de los 6 meses, además del pecho, pues se le empiezan a dar pues fruta, verdura, harina, otras cosas. Como médico me interesé en un principio por el tema, pues por lo que se interesan los médicos, ¿no? La lactancia materna protege contra las enfermedades y los niños tienen menos diarreas y menos alergias y menos infecciones. Pero luego, como padre, te das cuenta de que eso es lo de menos. Quizá los médicos deberíamos quitarnos un poco de la cabeza esta idea de que la lactancia materna es una herramienta de salud. No es una herramienta, es un fin en sí mismo. Es como si ahora estuviéramos discutiendo si es mejor caminar o ir en silla de ruedas. Digamos, no, es que la gente que va en silla de ruedas tiene más obesidad porque no hace ejercicio. Es que la gente que va en silla de ruedas tiene más riesgo de que la atropellen en un cruce porque no le da tiempo a llegar con el semáforo en verde. No, no decimos quiero caminar para evitar esos riesgos. Decimos quiero caminar porque es mejor caminar, porque es parte de mi vida, porque disfruto caminando, porque eso es lo normal, porque solamente si tuviera una grave enfermedad que me impidiera caminar, iría en silla de ruedas, nadie lo haría voluntariamente. Pues la lactancia es lo mismo, no damos el pecho para que así el niño tenga menos infecciones o para que tenga menos diarreas. Damos el pecho porque en eso consiste, porque es parte de tu vida y parte de la vida de tu hijo. Y porque no hay motivo para renunciar a eso si no es por alguna grave enfermedad. Yo no intentaría convencer a nadie. Volviendo al ejemplo que poníamos antes, si me encontrase una persona que estando sana y pudiendo caminar prefiere ir en silla de ruedas, yo no me quedaría a convencerle de lo contrario, cada cual es libre. A mí lo que me preocupa no son aquellas madres que no quieren dar el pecho, pues me parece magnífico, pues si no quiere que no lo dé. Lo que me preocupa es aquellas madres que queriendo dar el pecho no pueden, y eso por desgracia son muchísimas. Muchísimas madres querrían dar el pecho o querrían dar el pecho más tiempo, pero por diversos problemas que le han dicho que me pareció que, pues se encuentran destetando sin quererlo. Entonces lo importante no es convencerlas, tenéis que dar el pecho. Lo importante es ofrecerles la información adecuada para que puedan dar el pecho todo lo que quieran. Casi todas, por supuesto todas no, es decir, hay personas que no ven, hay personas que no tienen insulina, hay personas que no les funciona el riñón, pues por supuesto habrá personas que no tengan leche. Ahora, es muy, muy, muy raro. Entre otras cosas, porque las madres lactantes son personas sanas en la mejor época de la vida. Es decir, una anciana puede estar enferma del riñón, pero no puede tener falta de leche porque tampoco puede tener hijos a los que intentar darles el pecho. Estamos hablando de mujeres, la mayoría entre 20 y 45 años, que ha estado suficientemente sanas como para haberse quedado embarazadas y haber dado a luz un hijo vivo. Por lo tanto, es muy, muy, muy difícil que una de estas mujeres realmente tenga un problema que le impida el pecho, o que algún caso hay, por supuesto. Hay dos cuestiones básicas para poder dar el pecho sin problemas. Uno es olvidarse del reloj, y la otra es una posición correcta. El pecho se da completamente a demanda. Y mucha gente esto de la demanda lo tiene mal entendido. Mucha gente piensa que es, bueno, si no son 3 horas exactas, sino que si llora un cuarto de hora antes se le puede dar. O sí, a demanda, entre 2 horas y media y 4. O sí, a demanda, pero a partir del mes ya se hacen un ritmo, hay que marcarles un ritmo. A ver, si los niños tuvieran que mamar entre 2 horas y media y 4, no diríamos a demanda, diríamos entre 2 horas y media y 4. Si decimos a demanda es porque es totalmente imprevisible. Es porque a veces el niño mama al cabo de 15 minutos y otras veces duerme 6 o 7 u 8 horas seguidas. ¿Cómo puede mamar si hace 15 minutos que mamó? Bueno, pues lo mismo que podría tomarse un biberón. A veces somos más estrictos con la lactancia materna que con el biberón. Si un niño le das un biberón de 120 y se deja 60... Si al cabo de 15 minutos parece que busca, no hay ninguna madre que le diga, ah, no señora, ahora te esperas hasta las 4 horas. Le das los otros 60 que se ha dejado. Es más, la mayoría de las madres no esperarán a que el niño lo pida. Estarán allí persiguiéndole a ver si el niño se acaba el biberón. Bueno, pues si un niño mama y suelta el pecho y al cabo de 15 minutos parece que busca, pues a lo mejor es que solo tomó la mitad, no sabes cuánto ha tomado. Lo único que lo sabe es el niño. Entonces es completamente a demanda, día y noche, lo que el niño quiera, lo que el niño necesite. A medida que el niño va creciendo, cada vez también es más posible hacerlo a demanda de la madre. Es decir, que si la madre, por ejemplo, quiere ir al cine y el niño tiene, yo que sé, 5 o 6 meses, pues no hay ningún problema en llamar a la abuela para que cuide al niño, media hora antes de irte al cine, le das el pecho, tanto si el niño quiere como si no, lo dejas bien llenito, se queda con la abuela. Un niño de esa edad puede aguantar perfectísimamente 2 horas. Si pide pecho, pues bueno, pues se tendrá que esperar, y cuando vuelva a la madre, pues le da. Con lo cual, la madre que da el pecho a demanda tiene más libertad que la que da el pecho con un horario, porque algunas madres llegan a preguntar si las 4 horas se cuentan desde que el niño empieza a mamar o desde que acaba, porque claro, 10 minutos de cada lado y entre medio un minuto para el eructo, pues entonces ya son 4 horas 21 minutos. Es decir, la gente llega a creerse lo de los horarios hasta estos límites. Con lo cual, esa madre que tiene que dar el pecho a las 12, a las 4 y a las 8, si la película empieza a las 3:30, ya no puede ir al cine. En cambio, la madre que da el pecho a demanda puede dar el pecho antes, puede dar el pecho después, y la película más larga es Titanic, que solo son 3 horas y media. Un niño un poco mayorcito los aguanta perfectamente. Y la otra cuestión muy importante es la posición. Los niños no maman haciendo el vacío, no es como si se tomasen un refresco con una pajita que se les hunde las mejillas porque hacen el vacío. Los niños maman apretando el pecho con la lengua para exprimirlo y sacar la leche, y por lo tanto, cuando los niños maman, es más bien como si mascasen chicle. Las mejillas se les abomban, no se les hunde. Y para poder poner la lengua en su sitio, el niño tiene que tener el pecho muy metido en la boca. Si esto es el pezón y el niño solamente coge la puntita, no puede mamar, no tiene dónde poner la lengua. Lo único que puede hacer es intentar chupar como haciendo el vacío, y tiene que apretar tanto que hace daño, y esa es la principal causa de las grietas en el pezón. El niño tiene que tener la boca muy abierta y el pecho hacia adentro. Si tiene la boca muy abierta y el pecho hacia adentro, pero el pezón está abajo, tampoco puede mamar bien. Es importante que el pezón esté más bien en la parte de arriba, es decir, que entre el pezón y el labio de abajo haya sitio suficiente para poner la lengua y que el niño pueda hacer este movimiento. Si mucha gente da el pecho como si estuviera dando un biberón, es una falta de referentes culturales. Muchísimas madres e incluso muchas enfermeras no han visto nunca dar el pecho, porque lo que ves por la tele, las películas, en las fotos, lo que ves por la calle es gente dando biberón, gente que del pecho, por desgracia, hay menos, y encima suelen darlo más bien a escondidas porque a mí me da vergüenza dar el pecho en la calle. Entonces la gente ha visto tanto niños que toman biberón que intenta darle el pecho como si le estuviera dando un biberón. Para darle a un niño un biberón, se sujeta el niño así, mirando para arriba, y con la cabeza del niño en el codo de la madre, porque de esa manera el biberón le queda justo en la boca. Pero, claro, el codo de la madre está a un costado y el pecho no está a un costado, el pecho está por delante. Con lo cual, para darle el pecho al niño, primero la cabeza conviene que no esté en el codo, sino delante del pecho, la en medio del antebrazo de la madre, de manera que tenga justo el pezón en la nariz. Así, al tener el pezón en la nariz, cuando abre la boca, el pezón le queda en la parte de arriba de la boca. Y además el niño no tendría que estar mirando para arriba, porque entonces, para poder llegar al pecho, tiene que girar así la cabeza y está incómodo y no puede tragar y se le escapa. El niño tiene que estar mirando hacia la madre, tocando todo él a la madre, barriga con barriga. Y eso es esos son los dos trucos principales. Es decir, si el niño está colocado en una posición correcta y si se le da el pecho cuando pida, vamos, no falla nunca, a no ser pues que haya alguna rarísima enfermedad, algún problema hormonal de la hipófisis o alguna cosa extraña, si no la lactancia funciona. Quizás sería importante mencionar la crisis de los 3 meses, que yo le llamo, porque muchas madres están desesperadas hacia los 3 meses más o menos, porque dicen que se les ha ido la leche, y ves al niño y el niño está así, ¿cómo se le ha ido la leche si el niño está la madre bien? ¿Qué ocurre? Que durante las primeras semanas de lactancia el pecho suele gotear, y de hecho venden unos discos empapadores para el sujetador, pero luego deja de gotear. Y durante las primeras semanas de lactancia la madre nota que el pecho se hincha y se deshincha, y que la leche baja y sube, y notan como una sensación de hormigueo cuando la leche está saliendo, y eso se deja de notar. Y durante las primeras semanas de lactancia, el niño, como no ha mamado nunca y tiene que aprender, pues a lo mejor se está 15 o 20 minutos en un pecho. Pero a medida que le coge el tranquillo, pues cada vez va más rápido, y muchos niños maman en 5, incluso en 2 minutos, y sueltan el pecho y no quieren más. Y entonces, con esta suma de todos estos factores, las madres se espantan pensando que la leche se les ha ido. No, eso es lo normal, es lo que ocurre siempre. Esto es lo que le va a pasar cuando la lactancia sea posente, cuando deje de tener esos problemas iniciales de rodaje y la lactancia ya discurrirá como una seda. Además, eso se junta más o menos con la edad en que los niños dejan de hacer caca. Los niños de pecho el primer mes suelen hacer caca cada vez que maman, y a veces entre medio te hacen una o dos más. Algunos no, algunos solo hacen 5 o 6 al día, pero hacia los 2 o 3 meses suelen pasar una temporada que no hacen caca cada día. La mayoría hacen caca cada 3 o 4 días y algunos hacen caca cada 15 o 20 días. Y es normal y no es estreñimiento, no hay que hacerles nada, no hay que ponerles supositorios de glicerina, no hay que ponerles el ramito de perejil con aceite de oliva por el culito, no hay que darles laxantes, no hay que darles zumo naranja, no hay que darles manzanilla, es normal. Simplemente no necesitan hacer más, van acumulando, y cuando hacen, echan toda la caca, pero es líquida, es pastosa, no hacen bolas duras porque no es estreñimiento. Bueno, es cuestión de tiempo. Hace un siglo todos los niños tomaban el pecho. No todas las madres daban el pecho, porque las mujeres ricas en Europa dejaron de dar el pecho hace unos siglos, pero tenían nodrizas. Es decir, todos los niños tomaban el pecho o de su madre o de otra señora. Y cuando empezó a salir la lactancia artificial, pues nadie quería hacer eso. Y costó décadas convencer a las madres de que tenían que dar el biberón. Y tuvieron que hacer anuncios diciendo el biberón es mejor y es lo que más alimenta. En 1930 decían que el biberón era mejor que el pecho, a pesar de que en aquellos momentos lo que vendían para el biberón no llevaba ni vitaminas ni llevaba nada, era una birria. Pues ahora está pasando al revés. Es decir, el dar el biberón se ha convertido en la costumbre. Las abuelas, que eran las que siempre explicaban a las madres lo que tenían que hacer, ahora ya no lo saben explicar porque no lo han hecho ellas. La sociedad en sí, las madres, las abuelas, los médicos, las vecinas, todo el mundo tiene un poco la sensación de que esto de dar el pecho es muy difícil, de que probablemente no podrás, de que muchas mujeres no tienen leche, de que ahí mi cuñada tampoco tuvo. Y cuando una madre da el pecho, pues le llueven las críticas. Cualquier cosa que pase es culpa del pecho. Es decir, que el niño no duerme, culpa del pecho. Que el niño tiene un granito, culpa del pecho. Que la madre está muy cansada, culpa del pecho. No influye, que acaba de dar a luz, que tiene gemelos, que no puede dormir, que tiene que hacer todas las cosas de la casa. No, está cansado porque da el pecho y eso te desgasta. Sí, el biberón estaría igualmente agotado. Y encima tendría que ir a comprar la leche, tendría que hervir el agua y tendría que hacer otras cosas. Entonces va a ser cuestión de tiempo y de boca a boca. Cada vez hay, por suerte, pues más madres que consiguen dar el pecho, que disfrutan con ello y que se lo van a contar a las demás, y cada vez va a haber una opinión social más favorable a la lactancia. ¿Y cómo consiguen estas mujeres dar el pecho? Pues algunas informándose, leyendo libros, con la ayuda de profesionales sanitarios que ya están informados y que se esfuerzan en ayudar, y también muchas porque contactan con grupos de madres. En España hay, creo que, más de 70 grupos de madre, que son mujeres que se reúnen cada semana o cada mes, y las que llevan más tiempo dando el pecho y tienen más experiencia, pues ayudan a las más novatas y les explican pues la posición mejor explicada y les intentan ayudar a solucionar sus problemas.